Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Feel Good Inc. se llama esta canción. Es viernes, ¿cómo se siente usted? Por favor, hombre. Esta es una canción de la banda virtual británica Gorillaz. Gorillaz, pero británicos y con esos nombres. No, y además es virtual, o sea, no existen los personajes. Al final sacaron unas caricaturitas porque la gente no pues sí, quería saber quiénes eran y les consolaron ahí con unos muñequitos animados, ¿no? Son virtuales. Esta es la sexta canción de su segundo álbum, Demon Days. Buena música, nos va a estar acompañando Gorillaz, esta banda electrónica banda virtual británica. Esta noche, el equipo completo de Fórmula en los Negocios le da la bienvenida. Juan de Dios Rincón, el control operativo. Ricardo Tapia, el chico maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña René Bernal en la conducción de este viernes. Finalmente es viernes, pasado por agua porque ahí venía el aguacero. Tenemos encima una nubosidad bastante grande. Que abarca parte de toda la de todo el estado de Yucatán, así dice que va a haber lluvias pues lo que resta de la noche y mañana, así es de que hay una disturbio tropical, es una onda tropical, creo que la 27 la que nos está pasando encima, así es de que qué bueno porque llevamos dos días sin lloviznas, ¿no? Ya qué bueno que caiga el agüita, le cae bien a las plantas, a todo mundo. Pero bueno, quédese con nosotros. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches. Efectivamente, gracias a Dios es viernes. Thanks God it's Friday, como dice la canción, un restaurante por ahí conocido, ¿no? ¿Cómo diría tu amigo Donald Trump? Pues no es muy mi amigo que digamos. No, es tu cuatacho. No, yo paso esas amistades, mejor no tenerlas. De esas pulgas no brincan en tu petate. No, para nada, para nada. Fíjate que sí, en algunas partes de Mérida ha caído un fuerte aguacero, incluso sé de buena fuente que algunas personas pues resultaron pues atoradas en algún embotellamiento por inundación, algunas personas tuvieron que pues prácticamente cambiar su auto por la canoa o el kayak para poder salir de los embotellamientos. Seguramente por ahí, bueno, sé que me está escuchando Nancy Caballero y le mandamos un saludo que lidió con estos incidentes acuáticos, ¿no? Pero bueno, hay otras partes de Mérida donde no llovió tan fuerte, apenas llovizno. De cualquier manera, tenga usted precaución. Y ya sabe que cuando el pavimento se moja, pues el peligro se incrementa. El día de hoy vamos a tener un tema pues interesante. Uno de los problemas principales de este mundo, de esta época, es la falta de comunicación o problemas en la comunicación. Bueno, pues aquí le vamos a dar 6 formas de mejorar sus conversaciones. Porque obviamente la comunicación se realiza a través de conversaciones, parte de ella. Y aquí el tema va a tratar de si usted sabe o no sabe escuchar. Si no sabe, aquí le vamos a dar 6 tips que le van a ayudar muchísimo. Quédese con nosotros, ya sabe la recomendación de siempre, no le cambie. Le traemos también el tip del de la semana y sobre todo el humor que nos caracteriza, sobre todo en viernes, mi estimado Roberto. Sobre todo en viernes. Estaba yo escuchando ahorita que si usted no sabe escuchar, oye, el primer paso para aprender a escuchar, diría mi abuela, lávate las orejotas. Claro. Para que escuches bien. Para que oiga usted bien y no tenga pretextos. Pero bueno, déjenme presentarle a nuestros invitados de esta noche, nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial, que hoy fue un día pues muy importante para ellos y para la comunidad aquí en Mérida, porque inauguraron oficialmente pues su campus, inauguraron oficialmente la entrada a Mérida y nos acompaña el maestro en comunicación administrativa, ¿no? ¿Qué me dijiste? Ciencias de la administración, Luis Fernando Carrillo, Él es el jefe de administración de la Escuela Bancaria y Comercial aquí en Mérida. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy bien, Roberto. Muchas gracias. Aquí estamos. Oye, pues de pimpe y guante, ustedes con toda, ¿cómo estuvo el evento? Estuvo excelente el evento. Fue la culminación del esfuerzo de todo un año. ¿Cuándo llegaron? Porque aquí los tuvimos en el programa, ¿no? Sí, estuvimos aquí algún tiempo con ustedes, teniendo algunas entrevistas. Pero muy al inicio, cuando recién llegaron, ¿no? Hace un año de eso. Llegamos, bueno, nuestro director, Sergio Hinojos, llegó por ahí del mes de junio a la ciudad a empezar a conocer, claro. a ver dónde íbamos a estar, a conocer el edificio. Que inicialmente estaba construido en Itzibná y después ver todo el proceso de construcción, bueno, primero derrumbe del edificio anterior. Ajá. Y posteriormente construyeron nuevo. Se construyó un nuevo edificio totalmente equipado del más alto nivel. Están equipados nuestras aulas e instalaciones con lo último en tecnología, con lo último en diseño arquitectónico, diseño de interiores. La verdad es que es un edificio moderno, yo creo que como muy pocos en la ciudad de Mérida. Yo recuerdo que los tuvimos aquí, si no me fallan las cuentas, por ahí de febrero de este año, que fue cuando empezamos a entrevistarlos y empezaron con la promoción de que ya ahí viene, ya llegamos, etcétera, y bueno. Pues, bueno, pero la promesa fue que arrancaban con el año escolar, ¿no? Así es. Y ya están completos. Ya estamos completos, ya abrimos nuestras licenciaturas, abrieron. ¿Cuántas licenciaturas abrieron? Son siete licenciaturas. Perdón, también nos acompaña, déjenme presentarlos de una vez, el licenciado en marketing, Jonathan Guerrero. Jefe de promoción de la Escuela Bancaria y Comercial. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, René. Pues muchísimas gracias nuevamente por el... Oye, ¿es el uniforme así de todos los días o no más porque hoy...? El de los domingos, ¿no? El de los domingos. Es que déjeme decirle, amigos, vienen de guayabera blanca, manga larga. La presidencial. La presidencial, ándale. Bueno, el evento de hoy lo ameritaba, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Inaugurar las oficinas. Licenciaturas, estabas comentando cuántas son con las que abrieron. Pues contamos con las siete licenciaturas: administración, mercadotecnia, contabilidad, finanzas y banca, comercio y negocios internacionales. Oye, todas prácticamente, sí, ¿no? Hotelería y turismo. Y bueno, hay una carrera que su nombre es licenciatura en administración. Ajá. De empresas de la comunicación y el entretenimiento. Ah, es una, esa está buena, sí me acuerdo. Ajá. ¿Y cuántos alumnos arrancan el ciclo escolar con ustedes? Pues fíjate, Roberto, que tuvimos una muy buena aceptación. La verdad es que nos fue bastante, bastante bien y arrancamos con 175 estudiantes. ¡Wow! Sí, se esperaba, se tenía un número pronosticado un poquito menor. Sin embargo, pues bueno, nos llevamos la sorpresa con tal aceptación. Sí. Oye, pero la capacidad de la EBC es grandísima, ¿no? Sí, tenemos capacidad. Bueno, tenemos en la primera fase que tenemos ahorita construida, tenemos una capacidad de, bueno, tenemos 19 salones. Wow. Con una capacidad de 650 estudiantes por turno, ¿no? O sea, si... Wow. Y bueno, son dos turnos, ¿no? No me digas que van a dar clases de noche porque... tenemos actualmente cuatro grupos abiertos en la mañana, en un turno matutino, y un grupo abierto en turno vespertino como generación fundadora, ¿no? Y okay. De ahí, bueno, estaremos creciendo, estaremos ofertando también algunas otras opciones educativas. Ahorita entramos únicamente con licenciaturas, digamos, en un modelo tradicional, correcto, modelo escolarizado, pero seguramente... Estaremos pronto abriendo también otras modalidades, licenciaturas, carreras ejecutivas, posgrados. Qué bueno, se caracteriza la Escuela Bancaria y Comercial por dirigirse al mundo ejecutivo, ¿no? Principalmente negocios. Sí. Negocios para ¿cuántos años tiene la escuela? 87 años tenemos, 87. Fundados en 1939. Oye, y me decías que estuvo por acá presente... 1929. ¿Estuvo por acá Carlos Kasuga? Tuvimos una conferencia con don Carlos... Correcto. Con don Carlos Kasuga. Que él es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Él es uno de nuestros egresados distinguidos. Él es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Y bueno, todo el mundo conoce... Carlos Kasuga y Yakult, seguramente todos hemos alguna vez... Alguna vez los probaron, pero alguna vez también escucharon sus mensajes, muy buenas, sus conferencias. Mensajes, conferencias. Circulan mucho en Facebook esos videos de Carlos Kasuga, sí. Que verdaderamente, aunque la gente no identifique que es el dueño de Yakult, el mensaje que da emite, es buenísimo. Pues es brutal. Pues ahí tiene usted, amigos, estamos platicando con nuestros amigos de la Escuela Bancaria Comercial, que abrió sus puertas oficialmente. Hoy fue la ceremonia de inauguración y pues están aquí con nosotros para platicarnos de todo el evento y cómo les fue. No se vayan, quédese con nosotros, vamos a un corte comercial y regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción. Esta es una canción de synth-pop. Me imagino porque utilizan muchos sintetizadores, música electrónica. On Melancholy Hill es esta canción, de la décima canción del álbum Gorillaz Plastic Beach. Es el segundo sencillo del álbum. Es una entrevista con los sacerdotes de Gorillaz, Damon Albarn y Jerry Howlett. Qué buena canción, buena música. Estos Gorillaz ya los habíamos escuchado, pero no sabía yo que eran, se denominaban una banda virtual. O sea, nadie los conoce. Conocen a los muñequitos, a las caricaturas. Pues buena música, buena selección, Juanelo, gracias. A usted también, mire, está lloviendo, así es de que extreme precauciones, el pavimento mojado en la ciudad de Mérida es bastante peligroso, así es de que súbale al radio, también hace bochorno, hace calor todavía, estuvimos arriba de 36 grados, quédese con, más la sensación térmica por la humedad, así es de que hizo bastante calor y va a estar haciendo todavía calor en los siguientes fin de semana. Al fin y al cabo es viernes terapéutico, crioterapéutico, perdóneme usted, cargue hielera para todos lados, no permita que el calor lo alcance de ninguna manera. Déjeme darle una recomendación, estamos ya pues arrancando en el último cuatrimestre del año y si usted está pensando en dónde hacer la mejor inversión, déjeme decirle que Avenida Yucatán, privada residencial, la inversión en bienes inmuebles, pues tradicionalmente es una de las mejores inversiones, pero especialmente Avenida Yucatán, privada residencial, este espacio de lujo de Grupo Sadasi, donde tu familia va a vivir con seguridad, tiene seguridad las 24 horas. La ubicación de esta privada residencial en la zona nororiente de la ciudad de Mérida te permite un mejor acceso y cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Tenemos dos modelos de residencia, Santana y Santa Lucía, ambas son de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada. Escucha esto, Jonathan, tú que acabas de llegar, vienes llegando de Querétaro, hoy es tu primer día. Y ya cómo te traen trabajando, ¿verdad? ¿Eh? No, pues yo encantado. ¿Sí? La verdad es que la EBC me ha abierto oportunidades. Qué bueno. Bueno, pues yo más que puesto. ¿Y qué te dijeron? Vete pa Mérida. ¿De dónde vienes? De Querétaro, de Meritito Querétaro. Ahí está. Escucha, date una vuelta acá a privada residencial. Porque, mire, aperturó ya la segunda etapa y la última. O sea, quiere decir que las casas ya están contadas. No te pierdas la oportunidad de tener el mejor hogar para tu familia. Márcale 688-6678, haz una cita, tienen asesores especializados y certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción para que te compres tu residencia. Bien, me acompaña en la conducción René Bernal y nos acompañan de la Escuela Bancaria y Comercial el Máster en Ciencias de la Administración. Y de veras le haces a la ciencia administrativa, mi querido Luis. Por supuesto. Eso. ¿Y eres egresado de la EBC? No soy egresado de EBC. Tengo algún tiempo ya en la institución. Pero, trabajando con ellos. Bueno, aquí sí. En Mérida, pues desde el inicio, ¿no? Así es. Y yo llegó la inauguración, pues bueno, tú sí eres egresado de la EBC. Desafortunadamente no había campus en donde yo vivía, entonces ya después se estableció, pero yo ya había terminado la carrera. Pero pues como si fuera, ¿no? Pues están trabajando ahí. ¿Cuántos años tienes trabajando en EBC? Dos años, muy bien. Pues bienvenido a Mérida, mi querido Jonathan. Y nos acompaña el licenciado en Mercadotecnia, Jonathan Guerrero, jefe de promoción. ¿Con qué seguimos, mi querido René? Interesante la escuela bancaria y comercial. Pues échese ¿ya tienen maestrías? Bueno, en la ciudad todavía no hemos abierto la oferta académica para esto. Estamos por aperturarlo todavía. Pero las licenciaturas ya están completas para los chamacos. Las licenciaturas ya están. De hecho, bueno, lo que nos interesa siempre cada que apertura la escuela bancaria y comercial es primero que nos conozcan. Claro. Y ofertando nuestras licenciaturas y posteriormente, como ya lo comentaba Luis, se va aperturando nuestra demás oferta académica, que claro, de manera inmediata siempre nos solicitan las maestrías. Entonces, pues sí. Seguramente ya no van a tardar, pero no tardan, ahorita claro. Solamente estamos con las licenciaturas tradicionales. Pues sensacional, qué bueno. Amigos, la verdad que tiene mucha tradición la escuela bancaria y comercial, sobre todo hay egresados prominentes de la Escuela Bancaria y Comercial, ¿verdad? Sí. En Don Roberto Servitje, por mencionar alguno, prácticamente, pues yo creo que todo el mundo conoce esta pequeña panadería que se llama Bimbo. Sí, el panadero de la esquina que está a nivel mundial. Nada más. Sí, y bueno, pues ahorita platicábamos de Carlos Cazúa. Carlos Cazúa. Sí. ¿Quién más estuvo en la inauguración, mi querido Luis? Bueno, en la inauguración estuvo, bueno, primeramente nuestro rector Carlos Prieto. Ok, vino de la Ciudad de México. Estuvo también con nosotros el alcalde de Mérida, okay. Mauricio Vila Dosal. Estuvo con nosotros. En representación del gobernador Rolando Zapata. Estuvo Gertrudis Carrillo, que es jefe de proyectos de emprendimiento del estado de Yucatán. Okay. Estuvo también, bueno, nuestra alumna fundadora, Annelisa Pacheco. Okay. Se le da siempre la oportunidad en los campus a un alumno fundador el dar un discurso. Ah, mira, qué interesante. La verdad es que estuvo muy bien la participación de ella, muy emotiva. Ajá. Y bueno, también nuestro director, Sergio Hinojos. Pues a ver qué día lo traes, ¿no? Para seguir platicando con esto de la UNE. Mérida se está caracterizando por ser uno de los ciudades polos. Tiene más de 64, 65 universidades a nivel profesional en Mérida. ¿Cómo ven ustedes la competencia? Bueno, sí, bueno, pues la competencia nosotros siempre lo hemos dicho desde el punto de mercadotecnia. Yo creo que hay rebanada de pastel para todos. Sin embargo, lo que estamos siempre ofertando es la cuestión de enfocarnos realmente académicamente hablando. Yo creo que cualquiera podríamos estar diciendo siempre dentro de nuestro discurso que somos la mejor opción. Claro. Sin embargo, no nada más hay que decirlo, sino comprobárselo al estudiante. Entonces, ahí radica que cuando estamos compitiendo en un mercado contra más de 50, 60 universidades, lo que nos resta es estarlo comprobando a base de nuestra calidad académica, siempre y bueno, con los reconocimientos que trae EBC a lo largo de su historia. Tenemos ahí por mencionar a algunos datos históricos. Mencionábamos que tenemos 87 años de haber sido formados, nacimos dentro del Banco de México hace 87 años, en 1929. Tenemos al día de hoy, lo que habla por nosotros son más de 142 mil estudiantes egresados. Ya, ¡wow! 142 mil. En 87 años. En 87 años tenemos 142 mil estudiantes, obviamente muchos de ellos renombrados como los que hemos mencionado. Entonces somos una escuela de tradición, lo mencionaba el alcalde claro. El día de hoy. No somos una escuela nueva. ¿No? Sí, no, somos una escuela, por supuesto. Que nuestros resultados, nuestros números, nuestros egresados hablan por nosotros. ¿No? Aquí el mensaje para la gente que nos escucha sería que si quieren que sus hijos estudien algo relacionado con el área de negocios, el área de finanzas, pues, que se dirijan a la EBC, ¿no? Porque ustedes son especialistas en esa área. De hecho, en las entrevistas pasadas, alguna vez le preguntamos a Eder por qué Escuela Bancaria Comercial y por qué no era universidad. Entonces nos contestó que ustedes se especializan nada más en la parte de negocios, ¿no? Y bueno, la prueba de esto, aparte de lo que comenta Luis de los 80 y tantos años que tienen pues vigentes, está pues el hecho de que han surgido efectivamente gente muy prominente, ¿no? Incluso también está el señor de Ford, ¿no? De los Ponce. Este también Peniche, Peniche también salió de dueño de aquí de CDA y de exacto. varias otras y digo, podemos pasarnos a hablar la noche de gente que ha egresado ahí. En 142 mil estudiantes, pues digo, debe de haber muchos que han sido prominentes, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes platicar de las el ambiente de que se esperaría encontrar un alumno al llegar ahí, al ser alumno de la EBC? Fíjate, René, que la característica de la Escuela Bancaria y Comercial es siempre estarlos tratando como en casa. Algo que nos interesa mucho y nos lo comentan, de hecho, los estudiantes, es que se sienten apapachados desde el primer día de clases. No te conviertes en un alumno más de la Escuela Bancaria y Comercial, sino prácticamente es nuestra familia. Entonces, yo que tengo la oportunidad de venir de otro campus, me es grato que cuando llego a otra ciudad puedan decir eso. O sea, se sigue brindando el mismo servicio, estés en donde estés, en nuestros 12 campus. Yo creo que eso habla mucho de la calidad de la Escuela Bancaria y Comercial. Y yo les haría una pregunta, ¿por qué escogieron Mérida? O sea, veo que tienen campus en Chiapas, en León, en Reforma, en San Luis Potosí, Tlanepantla, Pachuca, en línea, o sea, quiere decir la Escuela Bancaria Comercial Virtual, Guadalajara, Querétaro, Toluca. ¿Y por qué Mérida? De hecho, Mérida, hace rato también lo comentaba el presidente municipal, donde nos decía que Mérida ha tenido su crecimiento en menos de estos 15, 20 años al triple de lo que era Mérida. Es correcto. Entonces, es correcto. Yo creo que está apuntalando mucho a ser una ciudad sumamente grande. Entonces, y educativa, sí. Así estamos es. Plantados. Pues qué bueno que llegaron. Vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, esta canción se llama Clint Eastwood. Fíjense, porque es de esta banda Gorillaz, banda británica, es su álbum debut. Tuvieron mucho éxito allá en el marzo del 2001. Es una mezcla de rock, rock alternativo, rap, y hacen sampleos, pues no sé qué quiere decir eso exactamente, pero introducen lo que fue la banda sonora de la película El Bueno, El Feo y El Malo, donde aparece Clint Eastwood, una película muy famosa. Sí, cómo no. Y esta, pues es en un cover, por eso, y le llamaron Clint Eastwood a la canción, qué curioso. Buena música, buena selección, gracias por la música, Juanelo. Déjenme darles una financiera CFEMEX, tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas, pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, CFEMEX tiene una tradición de 15 años, tienen 36 oficinas en todo el interior del estado. Contamos con diferentes planes de financiamiento para pymes, están especializados en pequeña y mediana empresa, en constructoras, en startups, en emprendedores, empresas que están iniciando. La verdad que ellos tienen una filosofía de una atención personalizada. Financieras FEMEX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, márqueles al 920-0715, sígalos en Facebook, Financieras FMX, o también sígalos aquí en Fórmula en los Negocios. Ellos vienen a conversar con usted los lunes cada 15 días para platicar sobre temas financieros tan importante en esta época, mantenerse informado. Y CFMX, pues con su tradición yucateca, es una de las financieras más cercanas a las pequeñas y medianas empresas. Llámeles, márqueles 920-0715. Bien, me acompaña René Bernal, tienes tu tip vial de la semana, mi querido René. Así es, mi estimado Roberto. Ya sabe usted, querido radioescucha, que los accidentes van a la alza y la única manera de protegerse pues es tomando acciones por parte de usted mismo. En este caso, capacitación de excelencia le recuerda que la preferencia es un concepto que existe para determinar el orden de circulación de los vehículos. No es un blindaje, no es algo que lo vuelve indestructible. Cuando circulas por una calle que tiene preferencia, como no sabes lo que va a salir de la otra calle, deberás tomar las siguientes precauciones. Uno, deberás acatar los límites de velocidad. Recuerda que en calles normales es máxima de 40 y mínima de 20. Y dos, al aproximarte a una intersección, deberás dejar de acelerar y poner el pie sobre el freno, aunque no frenes. Con esto ganas en el tiempo de reacción. Recuerda, no por mantener tu derecho debes arriesgar tu vida. Recuerda que Capacitación de Excelencia te ofrece los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Oye, ¿por qué no ponen ahí en la Escuela Bancaria y Comercial clases de manejo? No, porque no hay en ningún lado. En ningún lado, exactamente. La licenciatura en manejo de camiones. Fíjate, ¿no?, que el próximo sábado de mañana en 8 tengo una conferencia precisamente en la me parece que es en la UVM o en una universidad sobre cuestiones de manejo viales, y todo lo que podamos hacer al respecto para que la gente no tenga accidentes, pues nunca estará de más, ¿no? Por supuesto, y sobre todo porque increíble, pero pues en cada ciudad se maneja diferente. Es correcto. Aunque parezca que no. Es correcto. Digo, aquí en Mérida se nota más la manera en la que se maneja comparado como se maneja en la Ciudad de México. No quiero decir que una sea buena o la otra sea mala, simplemente manejamos diferente. Tenemos habilidades desarrolladas de diferente forma para manejar y eso provoca accidentes. Abusado, Jonathan, tú que acabas de llegar aquí, los yucatecos somos medio agresivo. No es cierto, no. Manejamos diferente simplemente, así es de que hay que hágale caso a René. Me acompañan aquí en el estudio de nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial, el máster en Ciencias de la Administración, Luis Fernando Carrillo, jefe de Administración, y el licenciado en Mercadotecnia, Jonathan Guerrero, jefe de Promoción. Oye, yo les hago una pregunta. El tema de hoy es cómo mejorar las conversaciones. El dar clases es una conversación en donde pues un catedrático expone sus conocimientos para que el alumno aprenda, pero finalmente es también una conversación. Si el catedrático que da la clase no tiene elementos conversacionales adecuados, pues nadie le va a entender, ¿no? ¿Tú has dado clases, Luis? Sí, he dado ya clases en unas instituciones ya durante, yo creo que tendré una experiencia docente como de 8 o 9 años. ¡Wow! Debe de estar. No se te notan, pero... Sí, te ves más chico. Sí, claro. pero sí, efectivamente, necesitas habilidades importantes para comunicarte, para poder llegar a los estudiantes. Y bueno, en la Escuela Bancaria y Comercial también nuestra forma de dar clases es muy sui generis, por así llamarlo, ¿no? No es la cátedra tradicional donde el docente llega y expone un tema y los estudiantes llena pizarrones y llena pizarrones. No, en la Escuela Bancaria y Comercial nuestros docentes tienen, le hacen sentir a los estudiantes una experiencia completamente diferente, donde hay participación, hay una interacción de ambas partes. Nuestras aulas están equipadas con lo último en tecnología, nuestros salones puedes pintar en todo, en las paredes están puestos con ese material, recubrimiento para poder pintar, y los chicos pintan literal de pies a de piso. Mira, qué a techo, interesante, correcto. Porque interactúan mucho los docentes con ellos, son clases dinámicas, son clases muy activas, donde ambos... Bueno, yo creo que esa parte de interactividad se ha demostrado que es donde mejor aprende el alumno, ¿no? Claro. De hecho, Roberto, si me permites hacer como un mini comercial. Venga. En la Escuela Bancaria y Comercial tenemos una prueba que se llama Lumine Spark. Exactamente, que esta prueba, hablando de la comunicación, nos engloba a todas las personalidades en cuatro colores, y de ahí radica mucho cómo nos podemos estar comunicando con cada una de las personas. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor hay personas de un perfil muy analítico, en donde ahorita son muy receptivos en información de números. Okay. Pero a lo mejor hay otra personalidad que es muy imaginativa, muy creativa, que ahí lo que está haciendo es, a mí necesitas captar mi atención por medio de imágenes, por medio de dibujos. Correcto, digamos, visual. Exactamente. Ajá. Y bueno, eso a través de esta prueba que hacemos, sabemos cómo ir y atacar a cada uno de los alumnos en cuestión de nuestras clases también. Mira, eso es una de las partes importantes en una conversación, es la interactividad, es el mostrar interés real sobre la otra persona. Y ustedes, al hacer este examen, pues están mostrando un interés real sobre conocer quién es tu alumno, ¿no? Hasta en este nivel de poderlo ubicar en la manera en la que percibe el mundo, la manera en la que aprende, la manera en la que... Oye, ¿y hay color de los cuatro colores que dijiste, hay color negro? No, pero... Pero a ver, ¿por qué me voltean a ver? Será porque eres güero de ojos claros, sí, ¿no? Será por eso, ¿no? Yo creo, ¿no? Interesante el comentario. Fíjense, amigos, importante reflexionar, porque con estas técnicas modernas de aprendizaje, ¿qué es lo que realmente necesitamos en nuestro país? Debemos de hacer una revolución en la manera en la que enseñamos a los muchachos, ¿no? Qué bueno, y felicidades, porque en la Escuela Bancaria y Comercial lo están haciendo. Interesante la reflexión, amigos. Mire, ¿todavía hay inscripciones? Sí. De hecho, tenemos dos periodos. Ahorita ya, como bien lo comentó Luis, arrancamos clases el 15 de agosto. Sin embargo, ahorita ya se aperturan clases para todos aquellos que se perdieron ingresar a la Escuela Bancaria y Comercial. Tienen una oportunidad en arrancar clases en febrero. En febrero. Órale, pues amigos, no pierdan la oportunidad. La verdad que estudiar en una escuela de esta categoría, de este nivel, de veras que le puede cambiar la vida, ¿no? Van hacia ese proceso de transformación. Sí, y bueno, si me lo permites, también ahorita todos nuestros radioescuchas nos pueden estar encontrando al teléfono 454-4444. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Canción, fíjense amigos, esta es Dirty Harry, ¿sí? Se evoca la película de 1971 de Dirty Harry, pero también esta canción habla sobre la guerra ha terminado, dijo en el altavoz con el traje puesto, en referencia al discurso televisivo Misión Cumplida de George W. Bush. ¿Se acuerdan de aquel mensaje de Misión Cumplida en la guerra del Golfo, ¿no? Le llamaban la guerra del Golfo. Ese título de Dirty Harry no hace alusión a la película de Harry el Sucio. Dirty Harry, sí, la película de 1971 de Harry el Sucio. Dirty Harry, de Harry el Sucio, que también protagoniza Clint Eastwood. Buena música esta banda Gorillaz. Esta canción fue lanzada el 21 de noviembre del 2005. Buena selección, Juanelo. Música y rock británico, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias. ya sabe que a nosotros nos corre sangre británica, sobre todo a Juanelo, por eso tenemos tanta apreciación por el rock. ¿Les gusta el rock and roll? Sí. ¿No? Ponen, tienen altavoces en la escuela para ponerles música a los muchachos, ¿no? Bueno, en las cafeterías hay pantallas donde hay música. En las cafeterías hay pantallas, te decía, hay música en ellos y bueno, es parte del ambiente. Pues sí, sobre todo juvenil, universitario, ¿no? Sí, claro. Pues ahí tiene usted, amigos, gracias. Déjeme darle una recomendación. Váyase a cenar, váyase a comer. Te recomiendo, ¿te gusta la carne? Sí. Que te lleve acá tu jefe. ¿Es tu jefe, Luis? No. No. Bueno, qué lástima. Porque Para que hubiera invitado. Bueno, entonces invítalo tú a él. Váyanse a comer al argentino. ¿Te gusta el argentino, Luis? Sí, muy buena carne. En ese lugar. La buena carne, la mejor carne, la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida. No pierdan la oportunidad de darse una vuelta. Tienen cortes sensacionales. Tienen este corte que nos comimos ayer, el vacío. Excelente carne de plan. Término medio, delicioso, con una buena ensalada, con una buena botellita de vino. La verdad que puede usted comer muy bien, excelente, la mejor carne, créame, aquí en la ciudad de Mérida. El restaurante El Argentino está en prolongación, Paseo de Montejo, a media cuadra de la Glorieta de la Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial, el máster en Ciencias Administrativas, Luis Fernando Carrillo, jefe de Administración, y el licenciado en Mercadotecnia, Jonathan Guerrero, jefe de Promoción. Y René Bernal, ¿con qué cerramos, mi querido René? El tema de hoy, interesantísimo, de conversaciones y cómo hacerlas, ¿no? Voy a hacer aquí un pequeño recuento de los puntos que ya hemos tratado. El primero era muestra un interés real, ya lo comentamos. El segundo, usa palabras mágicas como cuéntame, y con el afán de motivar a la persona. Te escucho. Exacto. Dime más. Exacto, dime más, ¿no? Ábrete. Pues, motivar la escucha. La escucha. El número tres, di el nombre de la persona. Uno de los sonidos más gratos que tenemos los seres humanos es escuchar nuestro nombre propio. En la mayoría de los casos, cuando, ¿no? En la mañana o en la noche cuando llegas a tu casa tarde y te grita tu mujer, ¡René! Tú porque hablas por experiencia, pero otros sí nos tratan bien. Luego, el número cuatro, es válido concordar con esa persona, pero también expresa tranquilamente tu desacuerdo, ¿sí? O sea, aunque no estés de acuerdo, pues puedes hacerlo de una manera asertiva y dando a entender a la persona que no es personal. El 5, habla menos y escucha más. Y sobre todo el 6, que me encantó, no interrumpas o cambies de tema. Muchas personas tienen la costumbre de que estás hablando, tratando de expresar una idea, y te completan la frase y ni siquiera ibas a decir eso. O al revés, ¿no? Como le hacen las señoras, no sé si les pase a ustedes, pero las señoras luego nomás quieren que adivines, ¿no? Exacto. Ah, pero ¿cómo no sabes lo que te estoy diciendo? Digo, no tengo nada contra las señoras, porque ahorita le van a pegar a Luis aquí presente, pero... Si él está, ¿a poco no te ha pasado, están Luis? Están echando, ¿no?, ojos de grillete. Te han platicado. ¿Qué sucede? Mérida, creo que eso va a pasar. Pues ahí tiene usted los elementos importantes para que tenga usted mejores conversaciones. Ya sabe que nos gustan estos temas, platicarlos con usted. Y bueno, Luis, interesante la escuela bancaria. ¿Qué mensaje le das a nuestros radioescuchas ahora que pues están ya formalmente inaugurados las actividades en la Escuela Bancaria y Comercial? Bueno, que estén muy pendientes de nuestras inscripciones, de la apertura de nuestros nuevos programas, de la oferta educativa. Correcto. Somos la mejor escuela de negocios del país. Somos la escuela de régimen privado más antigua del país también. Fuimos, ¡órale! Sí, cierto, fuimos, 87 años. Fuimos creados, te decía, dentro del Banco de México. Correcto. Para el Banco de México originalmente fuimos creados por... Pero como privado desde el inicio. Fue privado, fue creada por decreto presidencial. Okay. En 1929 se da el decreto presidencial. Somos la primera institución, te repito, privada y autónoma. O sea, tenemos un régimen de autonomía a nivel nacional, y eso nos permite poder modificar nuestros planes conforme las necesidades. Son autónomos, son como una universidad autónoma. De hecho, apoyando lo que dice Luis, la Escuela Bancaria y Comercial, somos una de las 4 universidades de régimen privado que cuenta con este decreto presidencial, y la Escuela Bancaria y Comercial fue la primera en obtenerlo. Correcto. Hasta hace poco, una de las universidades que ustedes seguramente conocen, el TEC de Monterrey, fue la última en obtenerlo hasta hace 10 años. De hecho, solamente, como lo comento, hay 4 universidades en el país de que tienen este reconocimiento presidencial. Y bueno, esto nos hace situarnos en la punta de la pirámide. Hay un dato, si al auditorio le interesa conocer sobre números, hay un dato muy interesante. En el país hay más de 4,500 universidades. Ok. Entre públicas y privadas. ¡Wow! Y de estas, son un buen número, universidades, pues nos estamos encontrando en estas 4, en la punta de la pirámide. ¡Wow! Oye, y la oferta, me imagino que... Los muchachos pues están interesados mucho en la aplicación de la tecnología, Luis, y mencionaste que el edificio y ustedes aplican la tecnología en todas las carreras. Sí, la universidad está equipada con Wi-Fi en todas las instalaciones. Entonces las vas a encontrar también conexiones para tu laptop. Wow, ¿no? A diferencia de otras universidades donde incluso el uso de la computadora está restringido dentro del aula, nosotros promovemos el uso de sus laptops. Cada lugar donde se siente un estudiante, cada lugar tiene conexión para poder cargar su laptop. Nuestros salones están equipados todos con cañón para presentación, todos con HDMI, conexiones HDMI. Correcto, para proyecciones de alta definición. Nuestros pizarrones, te decía, son nuestras paredes. Al frente hay un pizarrón aparentemente tradicional, sin embargo, están cubiertos con un recubrimiento importante que sirve para también proyectar. Órale. En alta definición. Oye, pues a ver qué día nos invitas a algunas conferencias, para conocer las instalaciones, ¿no? Me daría mucho gusto darnos una vuelta y quizá transmitir desde la Escuela Bancaria y Comercial. Por supuesto, estás invitado. Para hacerlo. Gracias. Gracias. Pues amigos, ahí tiene usted, la verdad que no pierda la oportunidad, pues una escuela de este nivel aquí en Mérida, pues es representativo, la Escuela Bancaria y Comercial, que tiene 87 años de haber sido fundada. Y si me permites decir algo rápido, claro. Estamos ubicados muy céntrico, estamos en Itzibná, estamos en la calle 56, número 330, justo a una calle del Monumento a la Patria. Sí, donde está Soriana, en esa callecita. No, no es Soriana. No está Chedraui. Chedraui, perdón, ya, porque no era Soriana, ¿no? No, nunca ha sido Soriana. Chedraui del Monumento a la Bandera. Bueno, Monumento a la Bandera, más fácil. A una cuadra. Oye, pero muy céntrico. Muy céntrico, cerca de todos los negocios, cerca... Estamos ahí del por eso. Del centro de la ciudad. Exacto. Pues felicidades. El máster en comunicación, en ciencias de la administración, Luis Fernando Carrillo, jefe de administración. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Gracias esta noche. Gracias por la invitación, Roberto. Y felicidades por la inauguración. Y al licenciado en Mercadotecnia, Jonathan Guerrero, jefe de promoción. Bienvenido, Jonathan, y gracias. Espero que no sea la última vez que nos visites aquí en el estudio. No, al contrario. Gracias, Roberto. Gracias, René. Gracias a todos. Un teléfono donde puedan comunicarse con ustedes. Bien difícil, 454-4444. Ahí tiene usted. Gracias. Vamos. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida.